Bueno, padre, va a parecer un poco redundante la palabra de hoy, porque la pregunta sería, ¿cuál es el significado concreto de la palabra Dios? ¿Existen otros nombres con los cuales mencionarlo? Parece una pregunta redundante, porque ¿quién no va a saber, a por lo menos que estar convencido de saber qué significa la palabra? Pero nos han pedido la pregunta y bueno, acá estamos. Sí, cómo no. Es que esta pregunta es mucho más profunda de lo que a primera apariencia podría parecer. Realmente, la palabra Dios en castellano, en inglés God, God en alemán, Zeus en griego, etc., es un nombre. Y el nombre es algo muy sugerente y también muy misterioso, incluso cuando se aplica a cualquier objeto. Cuando uno dice, por ejemplo, es un perro, es una mesa, los está nombrando, les está dando un nombre. Ese nombre, por una parte, es como una especie de señal que indica aquella cosa es mesa, esta cosa es tal cosa, ¿no? El nombre indica algo. También me dice, en cierta forma, para qué sirve o cuál es su naturaleza. Cuando a mí me dicen mesa, sé que es un elemento, un objeto en el cual puedo poner cosas encima. Si me dicen silla, ese nombre a mí me indica es un objeto en el cual yo me puedo sentar, yo me pongo encima de eso. Pero normalmente no me siento en una mesa, pero sí me siento en una silla, etc. Y tiene además un elemento de misterio, porque ningún nombre termina del todo de explicarnos todo lo que es algo, ¿verdad? Alguien podría decir, si yo me siento en una mesa, la transformo en silla. Yo diría, bueno, en ese momento sí, para vos se transforma en silla. Entonces la palabra mesa, ¿qué significa? Normalmente que no te sientas vos en ella, sino que pones otros objetos. Pero es que hay una cierta ambigüedad en todo nombre, ¿verdad? Un nombre no termina de decir todo lo que la cosa es. Las personas tenemos nombres. Pero cuando una persona dice, usted, señor, se llama José, ya sé quién es usted, es José. No, simplemente el nombre me dice un poquito de él, me dice que es varón, por eso se llama José, que tiene un nombre que es de origen cristiano, con lo cual probablemente es o cristiano o tal vez judío, y etcétera. Pero el nombre no me dice todo lo que es esa persona. Cuando lo aplicamos a Dios le estamos dando un nombre. Pero detrás de ese nombre, por supuesto, hay muchísimo más. Fíjense cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 203, en un apartado que se titula Dios revela su nombre. Que realmente Dios es una de las tantas palabras con las que designamos a nuestro Creador, a nuestro Padre, al Todopoderoso, al que un día nosotros nos vamos a encontrar cara a cara cuando nos llame a su presencia. Y dice así, a su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. O sea, lo primero es presentarse dando el nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. Y esto es muy importante. Alguien podría decir como que el nombre expresa la esencia. Normalmente sí expresa la esencia. Por ejemplo, cuando se presentó Pedro delante de Cristo, el Señor le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Juan, de hecho, Jonahán en hebreo quiere decir Dios es bueno. O sea, ya indica mucho. Alguien que se llame Juan significa Dios es bueno. Pero el Señor le cambió de nombre y le dijo, a partir de ahora te llamarás Kefa, que significa roca, piedra, que traducido al griego se dice Petros. Y de ahí viene la palabra Pedro en castellano, Pierre en francés, Pietro en italiano, pero viene del significado original Kefa, que es roca. Y Pedro, que era un pobre hombre cobardón y un poco asustadizo, probablemente se sorprendió de que Dios justo a él le ponga el nombre de roca, pero es que iba a ser el primer papa, es decir, el primer representante vivo de Cristo en la tierra. Tenía que ser firme en la fe y dar firmeza a los demás. Su nombre significaba la esencia y el sentido de su vida y la identidad de su persona. Lo mismo que cuando uno al Papa le dice es el Papa, tiene un nombre genérico, pero viene de padre. En Oriente Papa es padre. Tiene que hacer de padre de todos los creyentes, no es simplemente un gobernante, un jefe. Bueno, pues en el caso de Dios, el nombre de Dios Dios tiene nombre, realmente tiene nombres, porque ningún nombre agota toda su esencia. El que primerísimamente reveló Dios a Moisés fue que Dios es un viviente, es el único que realmente tiene la vida por sí mismo. Y por eso, cuando el milagro de la zarza ardiendo, que ahora se conserva en el monasterio de Santa Catalina, en la península del Sinaí, no sé si algunas han visto unas fotos, todavía se conserva la zarza. Que vaya uno a saber si es exactamente un retoño de la original, pero ahí está esa famosa zarza. Pero plantada en tierra, digamos. En tierra, en tierra. Y los turistas que van pueden ver y tocar la famosa zarza, que es bastante grande. Y ahí se le apareció Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, yo soy un Dios de vivos, porque todos están vivos para mí. Es un nombre. Otro nombre es el que le dijo a continuación también a Moisés, yo soy el que soy. O sea que le dice, la esencia mía es ser. Si hay alguien que puede decir yo soy, pero la esencia mía es existir, ser permanentemente, siempre, soy yo. De modo que el nombre verdadero de Dios también es yo soy el que soy, que en hebreo se escribe con el famoso tetragrama sagrado, que son las cuatro letras, que para todo hebreo respetuoso son unas palabras que se escriben con muchísimo respeto. Incluso a veces no escriben, no a veces sino siempre, alguna de ellas, para no escribir tanto respeto les infunde el nombre de Dios, ¿verdad? Y sigue teniendo más significados. Clemente, misericordioso, fiel, yo soy la verdad, el camino, la vida. Dios tiene muchos nombres, pero cada uno de ellos nos indica algo, algún aspecto de la esencia de él. Es muy importante conocer esos nombres. Claro, porque nos dan una idea mucho más concreta y con más matices de lo que es una misma cosa. Claro, así es. Bueno, un momentito, padre, ya vamos a retornar. ¿Cómo no? Bueno, padre, como un complemento entonces de lo anterior, ¿qué significaría en concreto el valor de la palabra Dios? Bueno, la palabra Dios es, digamos, como la palabra que más ricamente expresa todo, es como una síntesis de todos los otros nombres en el uso habitual. Por eso es bueno haber conocido, a través también del estudio, de la lectura de la Biblia, conocer muy bien lo más posible la Escritura y el Catecismo, todos esos otros nombres que Dios se ha dado a sí mismo. Yo soy el Dios fiel, yo soy misericordioso, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Toda esa cantidad de modos y facetas de presentarnos quién es Él quedan sintetizadas en esa palabra sencilla, yo soy Dios, o yo creo en Dios. Pero cuando conocemos el contenido de esta palabra, sabemos que estamos diciendo una riqueza muy grande, ¿verdad? Ahí están escondidos todos nuestros amores. Ahí está escondido el futuro de nuestra vida. Ahí está escondido a quien ansiamos con tanta esperanza ver un día. Es la palabra que, mejor siendo tan imperfecta como toda palabra humana, es la palabra que más sugiere al corazón y a la inteligencia humana, ¿verdad? Hay tanto. Pero al mismo tiempo, yo quisiera recordar algo. El nombre humano, ese que imponemos en el bautismo a una criatura, también tiene análogamente la misma propiedad. Es muy bueno pensar qué nombre ponemos a una criaturita en el momento de bautizarla, porque está también recibiendo una frase, un nombre, unas letras, unos vocablos, unos sonidos, que tienen que decir mucho sobre quién es esta criatura. ¿Se han fijado en la ceremonia del bautismo cómo el Catecismo de la Iglesia Católica dice que bautizamos un poco distinto aquí en el mundo latino de Occidente que en el mundo oriental? Pero en los dos la obligación es imponer el nombre. Hay que imponer el nombre. Miren, dice el Catecismo en el punto 1240. En la Iglesia Latina, la triple infusión, que son los tres chorritos de agua que se vierten sobre la cabeza de la criatura, la triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. Fulano o fulana, ahí se le pone el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, en las liturgias orientales, estando el bautizado mirando hacia oriente, que eso tiene todo el simbolismo más oriental, el oriente, el sol que sale por oriente, simboliza mirando a Dios, el sacerdote dice, el siervo de Dios, fulano o mengana, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ambos casos, como ven, hay que ponerle el nombre, que es decirle José, Luis, o decir María, Inés, es bautizado o bautizada. Bautizado quiere decir recibe la filiación divina, se transforma en hija o en hijo de Dios, pero lleva un nombre. Y ese nombre tiene que ser, en la medida de lo posible, un nombre digno. Un nombre que de alguna manera sea como materia apta para representar a una hija o un hijo de Dios. A mí me sorprendía cómo en su entusiasmo, por ejemplo, cuando el Campeonato Mundial de Fútbol de 1950, cuando Uruguay le ganó a Brasil, hubo padres de familia que a sus hijos le pusieron 2-1. ¿Verdad? Se le pasó la mano. Se le pasó la mano. Le ganaron a los del almanaque, que también son unas pobres víctimas, ¿no? Pero ahí todo el nombre se refería ya no a la trascendencia de lo que es ese chico, sino simplemente a la pasión futbolística que tantas sentimos de todos modos, porque es un lindo deporte, pero a la pasión futbolística del padre. Pero no decía todo lo que hay detrás. Es muy bueno tratar de que los nombres que ponemos a nuestros hijos e hijas de alguna manera reflejen la tradición de las personas santas que nos han precedido o tengan significados que sean agradables. No quiero poner ejemplos porque siempre habría entre los oyentes alguien que quede herido, pero hay nombres que incluso son de defectos, no de virtudes personales. De modo que hay personas que se llaman, estoy casi tentado a decir alguno, ¿verdad? Pero que no son virtudes, ¿no? Hay personas que, de otra manera, por ejemplo, hay una que se llama vanidosa. No digo el nombre exacto, que es el en uso corriente, pero quiere decir eso, vanidosa, lo que sea de apellido. No es digno que tenga un nombre de defecto. Otras veces les ponen un nombre de calendario. Yo hace tiempo tuve que bautizar a una criaturita que la madre insistió que de nombre quería que se llamara, que se llamara Marzo. Yo dije, ¿Marzo? ¿Como el mes de marzo? Dijo, sí, Marzo. Y dije, ¿por qué? A mí me gusta Marzo. Bueno, que era un nombre de calendario, que es un nombre del tiempo que pasa. Bueno, yo a la abuela después le dije, ¿no le parece que además, porque la madre dijo eso y se fue, era una mujer un poco especial, le dije a la abuela, ¿usted me daría permiso para que además le ponga Marzo María? Era una nenita. De modo que sepa que además tiene un nombre cristiano. Y me dijo, sí, Marzo María. Dijo, pero en los papeles le vamos a poner solo Marzo para que la mamá no se enoje, pero usted cuando crezca dígale que el sacerdote además le puso María, ¿no? Y que ella puede elegir un poco más. Pero es que los nombres significan mucho. Hay nombres de un contenido riquísimo. Pero hay nombres que suenan horribles y usted los traduce y resulta que son lindísimos. Sí. Yo conozco un caso muy concreto de una persona que estaba enojadísima con el nombre que le habían colocado, y entonces vienen los sobrenombres y las abreviaturas y todo ese tipo de cosas, porque aunque tengan un contenido riquísimo, resulta que suenan muy mal, por lo menos en castellano. Ah, claro. O que suenan anticuados. A uno de mis tíos abuelos le pusieron un nombre ilustrísimo, muy cristiano, pero suena raro, Estaurófilo. Ahí está, ¿eh? ¿Verdad? Que quiere decir amante de la cruz. Stavros, Stauros es la cruz en griego, ¿no? Y Filos es de amante, amante de la cruz. Es un lindo nombre cristiano, pero como nombre corriente suena rarísimo. Y aparte queda largo también. Sí, hay que tener la delicadeza de saber pensar y acertar, no simplemente con una moda, sino con un contenido que de alguna manera refleje la esencia de una hija, de un hijo de Dios. Es todo un desafío, ¿verdad? Y tal vez en nuestra época alguna vez llegará a canonizarse y a ser ilustre una persona con un nombre de estos que también son ahora medio curiosos. Pero lo normal sería, yo digo, buscar nombres aptos para los hijos de Dios. Bueno, y que ellos no tengan que enojarse después de haberlos recibido. Haberlos recibido. Bueno, nos quedamos ahí, padre, entonces.